Los lazos del silencio, capítulo 1. Aquella maldita noche. Fin de año. Tan solo faltan unos minutos para que las 12 campanadas den su pistoletazo de salida, dando así entrada al nuevo año. Todos están reunidos en la lujosa mansión de Raúl, un lugar situado a las afueras de la ciudad, en un barrio residencial de prestigio que será testigo del comienzo de una pesadilla. La noche se presenta prometedora. Todos y cada uno de ellos tienen grandes expectativas para el nuevo año. Llega el esperado momento. Tras la entrada al nuevo año, todos se felicitan y se desean lo mejor. En el ambiente se puede detectar con facilidad algún que otro aire de hipocresía. La fiesta comienza. El alcohol comienza poco a poco a apoderarse de cada uno de ellos. Pablo ofrece a los chicos una extraña sustancia que un amigo suyo le regaló cuando volvió de su viaje a Cuba. Los jóvenes comienzan a perder el control y nadie, absolutamente nadie, es consciente de sus actos. Miriam despierta. Los rayos del sol se han colado por la ventana haciendo saber que ha comenzado un nuevo día. Nada más abrir los ojos, la joven oye un gran revuelo en la planta de abajo de la casa. Corriendo escalera abajo, Miriam llega al hall de la mansión. Es allí donde sus ojos no pueden creer lo que ven. ¡Policías! ¡Médicos! Un charco de sangre.